saber cómo envejecer y un sentimiento que apesta y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño quien lleva los hilos y llorar de nuevo ya no te hace mal y un dolor te mantiene. Su cielo emplumado y las flores quieren bailar sobre un suelo mojado. Hoy el sol quiere iluminar a este mundo en tinieblas y ahora un trueno se hace escuchar porque perdió la paciencia y las almas libres huyen para un bar a tratar de salvar. Y todas las olas castigan al mar y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir. Y el que da la anestesia ríe con demencia y se escucha al morir. Será culpa de todos no encontrar el modo pa' poder sentir. Vos sabés que si no es todo, es todo para mí en mi modesta intelectualidad, ¿cómo es? Lo poco que sé yo, porque la verdad que yo no tuve tiempo para ir a la escuela, siempre me precisaban en la chacra. Y el caballo que había para ir a la escuela se cansaba y el objetivo era que se precisaba para el otro día. Y a pie llegaba recontra tarde porque estaba a 15 kilómetros la escuela. A 15 kilómetros la escuela. Así que por ahí también, si hablamos de la celadita, a las 8 y media de la mañana cuando salía yo, a alguna helada pisé con mi... con mi Caborta. Caborta se llamaba el caballo, mira, Caborta, porque era cabortero mal y el viejo le había puesto Caborta. Caborta viejo pisaba helada, Caborta viejo pisaba barro, Caborta viejo araba, Caborta viejo plantaba y Caborta vieja murió con 31 años. 31 años tenía, no tenía diente. Me acuerdo que el viejo le daba, no sé qué, le hacía un licuado, no sé de qué mierda era, con a flechillo y él en vez de chupaba. Ese sí que murió chupando. Pero sí me gustó mucho, mucho, mucho lo que el hombre dijo de... Digo, yo hablé de Pepe Mujica porque es lo que tengo como historia. Yo esa parte no la conocía, por eso está bueno esto, porque como te dije, te lo vuelvo a decir, hay gente que está callada, está con historia mucho más rica que la mía. Y está bueno que vayan saliendo, está bueno que vayan saliendo, como dijo el payador, esto es como... es como un contrapunto, viste. Ahí se ve la labia del payador y la sabiduría. Y yo la verdad que no la tenía esa de quien había ordenado las 8 horas, pero yo no la viví, ¿eh? Si estaba la ley en ese momento, nunca fue respetada. Porque yo, en todos los establecimientos que anduve, jamás paré un ganado porque eran las 11 de la mañana y había que parar porque se venía a la hora y a la 1 arrancábamos con el ganado de vuelta a juntarlo en el campo, como tengo comentarios que se han hecho cuando Mujica rompió los huevos con las 8 horas esas. que de ahí hubieron problemas en pila, ¿no? Gente, se echó gente y eso no se comentó, eso quedó todo quieto. Pues eso también estaría bueno, que saltara algún paisano que fue echado por reclamar sus 8 horas, que Mujica. Porque el campo es así, el campo no tiene hora, hermano. El campo no tiene hora, el campo es de sol a sol. Que obligues a los estancieros a pagarle más a los peones de campo, pero excelente idea, pero excelente lo que tenía que haber sido siempre. No podés venir con una tropa cruzando un campo y te falta 1 hora y media para llegar a la estancia con el ganado y paraste, te arranchaste, hiciste asado y después tenés que arrancar para juntar todo el ganado que se desparramó, se entreveró con el otro. Pará, loco. No existe eso. No existe, para mí no existe. Para mí era una cosa tan estúpida que no iba a funcionar y que mucha gente iba a quedar sin trabajo por no querer acatar la decisión que hay que salir y llegar con el ganado, o sea, la. Hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que lo puedas ver. Voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que me puedas ver. Inmigrantes son nosotros. Nosotros somos inmigrantes. Venimos de una tecnología para otra. Por eso no entendemos una mierda de la tecnología de ahora. La primera es la vencida, la tercera es la tercera. Así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora. Porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora. Lo dice usted, que es un simple humano. Se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy las bombas. que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre. ¿O solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre? Con sed y pasando hambre, ¿y yo qué tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado, los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados. Los dejen abandonados, si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? O le fallé a quien tengo al lado, como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía, pienso luego existo diría, nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría. Porque si no, no existiría, nos pusimos trascendentales, sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo. De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero. Sí, sí, no es fácil, Yo ahora no entiendo más nada porque viste que el candidato blanco dejó tirada a la mujer que ha trabajado permanentemente para el Partido Nacional. La Rafa debe estar re contenta con él. Re beso y abrazo le ha de dar. No, no, muy fuerte. La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte. ¿En breve desenchufarme? Qué simple que es su ciencia, recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde, y alteró su biorritmo, aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes. Autómata, salvajes, artificio, hipócritas, clon, primitivos, entelequia, racistas, anatema, intolerantes, exégeta, egocéntricos, libelo, cavernícolas, alien, corruptos, quincalla, inhumanos, anda, anda. Todo, Gustavo Torena, el pato, Jessy López, es la que la vedette del carnaval, la de pasión de carnaval, que la morocha que está allí al lado de Muniz, de Jesty Prieto, el cantante de La Caribe con K, uno de los tantos, Martín Quiroga, otro referente de la música tropical de La Plena en Montevideo, después está Rolando Paz, otro referente de la movida tropical. Miguel Muniz, Azuquita por el café. ¿Por quién es que está ahí? Ah, mirá, de la integrante de la lista, lista 906. Chesty Prieto, abajo del pato. El pato se llama Torena, ¿no? ¿Cómo es el nombre para que te amplíe la lista? Estuvo al lado de las más grandes estrellas del fútbol mundial, pisó los mejores estadios, bancado quién sabe por quién. Después terminó envuelto en una polémica más tarde en la torre ejecutiva tomando café, haciendo no sé qué, y ahora es cabeza de una lista. Calculaba yo que había vuelto. Me hubiera avisado, lo hubiera votado en esta. Y lo que se puede hacer es un trabajo, como se dice, de investigaciones, a la gente que trabajó las mesas. una parte que es de los contratos que es secreta, pero eso no tenemos por qué andar averiguando nosotros. Qué bueno esa historia. Dice que el contrato que hizo el Estado, bueno, que hizo Tabaré, con el Estado con Tabaré a la cabeza, más todos los otros que estuvieron antes con las multinacionales, no estuvo bien. Mire, qué es trabajo para la gente. ¿Qué importa si la vía está derrumbada? La mayor entrega de soberanía a la historia, dice. UPM le marcó las reglas por la que se iba a instalar para darle trabajo al uruguayo. Hasta con la educación se metió. Eso está en los artículos de prensa, ¿no? No hay que ser muy inteligente, ¿eh? Revisar un poco nomás y usted puede encontrar ahí de Viñas o de Gudinas o de Bacheta. My love, you can't. can depend. I see your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es esto. Buenas noches, compañero. Pero muy interesante lo que habla ese paisano, ¿no? Pero hay cosas que no están en lo cierto. The people came and listened. Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, it did. Upon the crowd, their music being born of love. Children dance night and day. Religion was being born down in Monterey. The birds and the airplane did fly. That the Shagnaz music made me cry. The hoop exploded into fire and light. Hugh Masekela's music was black as night. The grateful day blew everybody's mind. Jimi Hendrix, baby, His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. You wanna find the truth in life? Pero qué cosa, compañero. Me parece que usted dio en el clavo en esta noche. Like I do, nobody can do. Boogaloo, like I do. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Qué cosa, compañero. Me parece que usted dio en el clavo en esta noche. On her way to work one morning, down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh, well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh, tender woman. Take me in, yes, for heaven's sake. Take me in, tender woman. The snake. Now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now clutched him to her bosom. "You're so beautiful," she cried. "But if I hadn't have brought you in, by now you might have died." Now she stroked his pretty skin again, and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. "Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman," sighed the snake. "Now I saved you," cried that woman, "and you bit me even a while, and you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die." "Ah, shut up, silly woman," said that reptile with a grin. "Now you knew darn well I was a snake before you brought me in. Please take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman," sighed the snake. Ahora ya voy ingresando los audios. Ingreso el tuyo también. Sin checar. Porque no me da el tiempo. Los últimos tres audios van sin checar para dentro de la PC. O sea que puede salir algún error, pero no creo que sea grave. Get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run. Charms of a woman, you've kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and now it hurts to know the truth. Oh, Urdide, Atinto Urubairen, comando de avanzada. You're just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind, 'cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Che, según la encuestadora, Yaguareté Consultores. Este es uno de los inviernos más fríos que estamos teniendo y más largos de los últimos 50 años. ¿Qué dice tu estación Boquipuano ahí en Valle de Sorba? Ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. Now, from up and down, and still somehow, it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and tunes and fairies. Bueno, estás hablando con un integrante del Comando Sur. Si no te das cuenta de eso, bueno, está, sos vos. Estamos aliados con Vladimir Putin, Xi Jinping, y alguno más que ande por ahí. Estamos con los BRICS. Something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow, it's life's illusions I recall. I really don't know. Son muchos audios, pero del primer audio que mandaste de estos dos últimos, yo para mí tuviste un rapto de lucidez, que era lo que estábamos buscando nosotros, porque ya después de muchísimos audios medio flaquerones que habías mandado en estos días anteriores, claro, producto de una vida difícil como llevamos todos, ¿no? Pero ahora te iluminaste en estos dos últimos, entonces nosotros en Radio Empalme acepta con entusiasmo cuando pegás en el punto, ¿viste? Provocás, ¿viste? Como un lote de respuesta, digamos. Of the song would come. escuchando La Esquisita Selección Musical de El Empalme Radio Rock. Desde algum ponto del globo Y para todo el arquipélago de La Y bajo la supervisión del ingeniero eléctrico Daniel Pintos, Radio El Empalme comunica que próximamente volveremos a transmitir en directo desde el Cerro El Mirador de Villa Elisa. Preparan sus contenidos culturales nuestros asesores de Islas Azores, Archipiélago Honolulu, Sierra Leona, Cabo Verde, Isla de Sal, Islas Orcadas del Sur, Y todo el conglomerado Sucata. Hasi. Talked with me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone. But you ain't got a damn. There's no time for the fool. Transmitiendo desde Argan.del globo en verano, mai mai caliente en verano, mi cuenchi le saluda desde la piscina congelada, de congelada ionizada el disco que Roberto Cabezas va cagando. Written on You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. Ypsilon así sigue, ypsilon así sigue, todo el sonido eléctrico de Radio El Empalme, con su disc jockey Roberto, Buenaventura, Torre Alba, desde el Cerro El Pindorama. Ingeniero de estudio Daniel Facha Pintos Balbuena, con toda la potencia de 15 kW. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme, Telemúsica Camping Show. Atenta perrita, Borneo, Malayo, Pulau Borneo, Indonesio. Kalimantan es la tercera mayor isla del mundo y está ubicada en el sudeste de Asia. Se encuentra en el centro de Insulindia. Administrativamente, la isla se encuentra dividida entre Brunei, Malasia e Indonesia. Los indonesios se refieren a la isla en el idioma indonesio como Kalimantan. Sin embargo, para la gente de fuera de Indonesia, Kalimantan es la zona que Indonesia ocupa en la isla de Borneo. La región de Malasia en Borneo se llama Malasia Oriental o Borneo Malayo. La nación independiente de Brunei ocupa el resto de la isla. Brunei es la nación más rica de la isla. Borneo está dividida en varias regiones. La región de Kalimantan, perteneciente a Indonesia. Los estados de Sabah, Borneo Septentrional, y Sarawak, pertenecientes a Malasia. El sultanato independiente de Brunei. De este sultanato viene la perrita. Si la perrita, nuestra adorable perrita mascota de Radio El Empalme, viene de ese sultanato. Que me contursi. Ah! looking at myself, reflections of my mind. It's just the kind of day to leave myself behind.